El día de hoy se pronostica una tormenta necaxista. Pasión Rojiblanca presenta el podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Saltemos a la cancha! ¿Qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y junto a mí están mis compañeros y amigos de costumbre, los gañanes de siempre, como diría nuestro amigo Cromo Revely. Don Murdoch Eras, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otra emisión más del podcast PR. Para mí es un placer pues darle la bienvenida y de qué manera, ¿no? Estamos celebrando como muy especial un partido también en el mismo nivel, un clásico más. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok, don Alex Rodríguez. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos fue, no, Murdoch? Más bien, ¿no? ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos fue? Bueno, es que ahorita no sabemos. La gente se va a dar cuenta. Ahorita no sabemos. Sí, pues contento porque ya empezó el equipo a jugar. Esperando que ya sea la última y nos vamos de aquí, por favor. Y pues nada, bienvenidos todos. Y bueno, decía que es un programa diferente. Esta parte la estamos grabando antes del partido contra Atlante en la ciudad de Aguascalientes. Y no solo está este par de gañanes con nosotros, también invitamos a una persona cabal y decente. De hecho, a eso viene el tema de entrada. Entramos, ya saben, Venecia, ¿dónde es G? Yo soy el Capone de la mafia. No conseguimos a ningún Capone de la mafia, pero conseguimos a un capo de la radio hidrocálida. Un honor, nuestro amigo Arturo Reyes. Compadre, ¿cómo estás? Al contrario, un gusto compartir con ustedes el pan y la sal. Y además, bueno, también estar en estos minutos en Pasión Rojiblanca. La verdad es que es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Oye, Taker, pero no solo capo de la radio, también tira rostro, a diferencia de nosotros, que nos escondemos tras la máscara. Este amigo sí pone su cara todos los días, en las mañanas, en Televisa Aguascalientes. Así es. No, y además decía una persona cabal y decente, a diferencia de nosotros, hay que decirlo, la quiniela PR versus de la temporada pasada, que PR normal ganó. Como se esperaba. Sí, claro. Pues derivó en que la Casa de los Rayos quedó en tercer lugar y don Arturo nos hizo el honor no solo de acompañarnos a comer, sino de invitarnos a comer. Sí, entonces, sí, hay que agradecerle eso y bueno, vamos a entrar en el tema porque pues tenemos que ir al partido. Así es. Él viene a trabajar, nosotros venimos a, entre comillas, a trabajar. Bueno, en realidad no, entre comillas, no, sí, sí que sí trabajamos, sí. Okay, pero sí trabajamos. A ver, Arturo, ya te presentaste, la gente ya te conoce, pero, ok, antes de que te hagas publicidad vamos a platicar un poco. No es un secreto que tú no eres aficionado necaxista. Tú, pues, eres aficionado rojiblanco, pero con algunas desviaciones en tonos azulados, digamos. Unos cuernos de más. Unos cuernos de más, ok. Sin embargo, eres hidrocálido. Así es. Trabajas en Aguascalientes y eres locutor de radio, conductor de televisión, y te toca narrar partidos de Necaxa cuando juega de local en este de Victoria. ¿Cómo es para ti el sentarte a narrar un partido de Necaxa. O sea, el sentimiento que tienes tú hacia el equipo, ¿cuál es? Pese a que no es tu equipo. Sí hay una empatía. La verdad es que es interesante porque pues es un cariño que es inevitable desarrollar. Cubre sus entrenamientos, narra sus partidos. Ya nos lo platicábamos antes, ya nos pasó. Desciende el equipo y se pierden muchas cosas para nosotros como prensa. Se pierde el interés nacional, se pierden corresponsalías, se pierden muchas cosas, ¿no? La verdad es que sí es un sentimiento. Mira, yo les he de ser muy honesto, el sueño de mi vida toda la vida fue narrar fútbol, ¿no? O sea, ir a ver a Necaxa son las mejores 2 horas de la chamba, ¿no? Eso, vaya, yo debería de pagar, ¿no? Por este privilegio que es narrar fútbol. Entonces, sí es trascendente porque además somos una ciudad afortunada. Tenemos los 3 deportes, tenemos béisbol, tenemos básquetbol y tenemos fútbol además. Y no es cualquier fútbol, tenemos un equipo de casi 100 años de historia, tenemos un equipo que ha sido campeón en primera división, tenemos un equipo ganador, ¿no? Esa es una realidad, un histórico. Y a mí me parece, para mí es un privilegio porque no solamente llegas al público de aquí, sino hay mucha gente de fuera que también escucha, porque el interés que levanta Necaxa pues no es un interés de Aguascalientes, ¿no? Sí hay un interés de Aguascalientes, evidentemente, pero vaya, es un equipo de convocatoria nacional y para mí, honestamente, es un honor, es un privilegio narrar, sí, por supuesto, ¿no? Esa es la realidad, es un honor tener la oportunidad de narrar a Necaxa pues cada 2 semanas y cuando hay juegos en la Copa, ¿no? Arturo, ¿cuántos años entonces siguiéndola? La trayectoria necaxista. A Necaxa llevo viéndolo 11 años. Yo empecé en esto en enero del 2005, justamente por estas fechas hace 11 años, y ahí empecé a ver los partidos nada más, a formar parte de las transmisiones de Necaxa. Tengo 8 años de hacerlo. Yo primero era comentarista en cancha. Venían a narrar gente de Guadalajara, gente como, a lo mejor los ubican, Juan Carlos Cruz, gente como José Luis López Salido, que hoy están en otras vitrinas, gente como Edgar Martínez, ¿no? Edgar Piña también en algún momento llegó a estar aquí, y nosotros éramos compañeros de cancha, éramos los que, pues, dar los cambios, etcétera, etcétera. Viene el descenso, pero que les decía, el interés deja de ser el mismo, es inevitable, ¿no? No debería ser así, pero lo es. Y viene la oportunidad de narrar a Necaxa, ¿no? Entonces, vuelve a ascender el equipo, regresamos a cancha, ¿no? Ascendió Necaxa, nosotros no, nosotros nos quedamos en la cancha, pero la verdad es que vuelve a pasar el descenso y a partir de ahí ya la responsabilidad ha sido de nosotros, pero ya 11 años de ver a Necaxa y 8 años de narrarlo o de comentarlo para toda la gente, ¿no? O sea, para acabar pronto, aquí a todos los necaxistas, el buen Arturo es necaxista de closet. Entonces, fíjate qué pasó. Ahorita le damos una playa, compadre. En el último partido de Necaxa Chivas, de hecho, yo estaba en cancha, ganó Chivas 2-1. Y yo estaba en cancha en la portería donde Marco Fabián mete el gol. Y algo en mí dijo: Dilo. ¿No? O sea, lloraste. Sí, prácticamente sí, ¿no? Yo, vaya, maldito, es que, cuando ha pasado Necaxa Chivas, yo digo: híjole. Pues ojalá no gane Chivas, ¿no? La verdad es que sí, sí hay un sentimiento. Es el equipo de mi ciudad, es el equipo, lo deseamos en la comida, al que muy probablemente le vayan mis hijos, a pesar de que yo tengo otra escuela, pues la realidad es que lo que ellos van a ver su día a día será necaxista. Entonces sí, sí me duele un poquito. Yo siempre lo he dicho, mientras esté en Necaxa en el ascenso, pues tengo 2 equipos y no tengo bronca, ¿no? En primera vendrá el problema, pero bueno, sí, la verdad es que sí hay cariño especial por Necaxa. Oye, y bueno, has estado ya mucho tiempo con 2 directivas distintas. ¿Cómo ves ahora la nueva propuesta que lleva ya, que eran 2 años ya para este? A diferencia de Televisa, que pareció que olvidó completamente al equipo. Sí, lo veo bien. A mí me parece que esta directiva es muy chistoso porque triunfan inmediatamente, ¿no? Entonces, siempre que empiezas una empresa esperas que te vaya bien, pero aquí me da la impresión de que nadie esperábamos que nos fuera a ir tan bien tan rápido. Entonces viene el no ascenso y entonces fuiste muy rápido de tu máximo logro, que es un campeonato, a sufrir el golpazo anímico de no ganar la final y después de no calificar. O sea, en tan solo 1.5 años ha vivido de todo esta directiva y me parece que lo han manejado bien. como todo, ha tomado decisiones que tal vez no han sido las correctas, pero todo obedece a un derecho de piso. A mí me parece que yo, si hay algo que he visto con esta directiva, les ha tocado ya a ustedes, muy cercanos con la gente, ¿no? Sí. Bueno, el partido de que ya vimos o que ya vamos a ver, a según, ¿no? Fue a las 7 de la tarde noche, un horario que surge a petición de mucha afición, ¿no? Mucha afición tanto de aquí como de fuera, gente que no llegaba a los juegos a las 5 o gente que aquí en Aguascalientes estaba trabajando. Bueno, pues la directiva escucha y cambia el horario, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que pareciera que no son tan relevantes, sí lo son, porque a fin de cuentas es buscando la comodidad del aficionado, y eso a mí me parece digno de destacar. Y además también, bueno, como dices, Alex, ¿no? Que ahora el dueño no sea Televisa, pues implica que esta gente se enfoque en Necaxa. Ya no eres una ramificación, o no eres una empresa de tantas, o no eres un negocio de tantos, más bien, de los dueños anteriores. Ahora son gente enfocada 100% en Necaxa, y eso también pues es muy positivo, ¿no? Creo yo. Ahora, Arturo, regresándonos más allá, a lo mejor Murdoch va a hablar de la directiva. Aparte, independientemente de lo de esta actual directiva del equipo, nos hablabas de 8 años de ser parte de las transmisiones de Necaxa. En esos 8 años, si tuvieras que elegir un momento bueno, emotivo, o un momento, y un momento malo, uno y uno, ¿qué momentos serían? Bueno, uno es muy personal. Mi abuelo materno fue quien me inculcó el fútbol. Él falleció, van a ser 10 años en este mayo, y él era, su gran ídolo era Chava Reyes, ¿no? Entonces, cuando Necaxa lo trajo, no, en el 2008, me parece, 2009, pues entrevistar al ídolo de mi abuelo para mí fue algo muy impactante, ¿no? Fue, este es el señor que mi abuelo admiraba, ¿no? Entonces, ahí hubo un choque emocional muy fuerte. Para mí, este es un gran momento, de mis momentos favoritos de Necaxa. Y ya en lo deportivo, pues sin duda el ascenso, ¿no? El ascenso aquel de Omar Arellano, porque fue el año en el que empecé a narrar, porque fue el año, gracias, digo, ya entrados en intimidades, ese año conocí a mi esposa gracias a Necaxa, ¿no? Porque ella también estaba involucrada en algunas actividades del club. O sea, ese año en particular, esa temporada 2009-2010 fue muy especial, pero mi momento favorito fue el duelo contra Tijuana, porque me toca narrarle a más sus 4 goles, ¿no? Me toca narrar el segundo tiempo sus 5 goles, y fue la locura, ¿no? La verdad es que yo no recuerdo, tengo muchos goles en la cabeza, pero no recuerdo narración más catártica que esa, ¿no? Porque a pesar de que faltaba la final, yo sentía, a este equipo no le van a ganar, o sea, está metiendo 5 a Tijuana, que era, bueno, pues un trabuco, era del nivel de Necaxa, ¿no? Entonces, ese es el gran momento, y el gol que mete el Chacho Coudet, que fue lo único que vino a hacer, un gol de media cancha, que es una flecha, empezando el segundo tiempo contra Jaguares, me toca estar en esa portería, y desde que tira dije, es gol, o sea, no, y el portero hace su recorrido y dije, no corras, no sirve de nada, eso es gol. Ese es el momento, de los momentos más gratos. El momento más amargo que yo recuerdo de Necaxa, híjole, es que el fútbol me da tanta alegría que no recuerdo un momento de amargura. Bueno, sí, la tajada que le hace Frausto al Perrito Sánchez en semifinales. Ese es un momento amargo porque traía el gol en la garganta y Frausto hizo la tajada de su vida, ¿no? O sea, yo llegué y le dije a mi mujer, me arrebataron el gol de mi vida. O sea, ese, narrar ese gol iba a ser fantástico, ¿no? Y esa tajada en particular, por lo que terminó representando además, a mí me parece que ese es, el fútbol no es amargo, o sea, realmente está lleno de alegría, y no hay, para mí no hay otra cosa en el fútbol más que fiesta, a pesar de las derrotas, pero sí me parece que ese momento en particular fue algo que no se va a olvidar, pues por lo que termina representando, y la cobertura de la muerte de Luis Mariscal, me parece que no la quisiera vincular a Necaxa, pero es una consecuencia de mi trabajo con Necaxa, ¿no? Me parece que es eso, es muy poco lo triste que yo tengo de Necaxa, todo es alegría, la verdad, en torno a Necaxa y al fútbol, ¿no? Oye, cuando nosotros es muy, de repente, complicado entender el fenómeno Necaxa en Aguascalientes. Digo, ¿ya tiene cuántos años acá? ¿11? Tiene, son desde 2013. 10, 12, ¿no? 13 años cumple. Va a ser 3. y ha sido un proceso para nosotros entender cómo recibía la ciudad de Aguascalientes y la afición, ¿no? Y nosotros, bueno, yo ya tengo un rato viviendo acá y todavía me cuesta trabajo explicar cómo se da el fenómeno. O sea, ¿tú cómo has visto en esta evolución de estos 8 años? ¿Sí ha cambiado el público de Aguascalientes cómo recibe a Necaxa? No, sí ha cambiado. Sí ha cambiado porque Aguascalientes es un lugar de modas. Tú ya lo has visto, Murdo. No, aquí no es ni lo que esté mejor, ni lo, no, es lo más nuevo. Si está mejor o peor, no sabemos, pero es lo más nuevo. Y se abre otra cosa y abandonarán lo otro, a pesar de que lo nuevo esté peor que lo anterior. Porque así es la ciudad. Entonces, el fútbol de principio fue social 100%. Y eran llenos, ¿no? Porque, pues porque era social, tal cual, era la novedad, era lo distinto. Después de, bueno, aquí nunca tuvimos fútbol de primera, ¿no? Nomás sus mentados gallos que tanto lloran a veces a los dos. A mí, francamente, me tienen cansado con esas quejas. Pero la realidad es que nunca tuvimos primera división. Entonces, yo creo que sí ha cambiado porque era muy complicado que a mí me hicieran cambiar de afición, ¿no? Pero los chavos de 10 años, 9 años, 8 años, que hoy son gente de 21, 22, 20 años, ya le van a Necaxa. O sea, los que eran niños cuando llegan a Necaxa, hoy son aficionados necaxistas. O sea, me parece que todos estábamos conscientes que iba a ser un proceso largo, porque no había de otra más que el tiempo. Vaya, ni siquiera ser ganador. No porque no lo sea Necaxa, pero lo que tienes a la mano es con lo que te vas a encariñar, eso es inevitable. Entonces, los chavos de 5, 6, 7 años, pues hoy tienen 15, 16, 17, 18 años y le van a Necaxa. Entonces, en ese sentido me parece que sí hay una evolución porque pues es la lógica de la vida también, ¿no? Y como extensión, perdón, No te preocupes. O sea, para la gente que del DF, que dice no, que se lo traigan, allá no lo quieren, ¿cuál sería el mensaje tú siendo de aquí de Aguascalientes? Yo siento que, bueno, primero habría que revisar los videos de los últimos partidos de Necaxa allá, ¿no? Las entradas eran pobres, o sea, lo que me digan. Bueno. Entonces, ahí sí, lo que realmente, vaya, estos chistes, los chistes estos de a qué hora puedes, ¿no? Sí. Pues yo siento que lo que pasó con ese Necaxa fue, hubo un abandono provocado por sus dueños anteriores también, hay que decirlo, o sea, los dueños anteriores lo dejaron a su suerte y eso inevitablemente pues va en detrimento de la calidad del equipo, ¿no? Bueno, tal, lo dejan a su suerte, que lo mueven, tal cual, así, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que aplica un poco el rollo de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Yo los entiendo, porque la verdad es que no debe ser fácil. Ahora hay rumores de que se va a Rieleros a Guadalajara en el 2017 y yo ya estoy de uñas, ¿no? O sea, ¿por qué se lo quieren llevar? Entonces, debe ser un poco esa dinámica. A nadie le gusta que se lleven a su equipo, no cabe duda. Pero por alguna razón se fue, ¿no? Algo no había ahí bien amarrado para que se haya ido. O sea, hoy que promedia 5.000, 6.000 personas en el ascenso, pues bien valdría la pena revisar cuándo fue la última vez en México que promedió esa entrada, ¿no? O sea, yo lo puedo entender a mediados de los 90s, cuando era el gran boom del equipo, ¿no? Pero vaya, por ahí del 2000, 2001, pues aquello se empezó a caer estrepitosamente, creo yo. Entonces, o sea, si no lo vendes, tal cual, ¿no? O sea, a mí me parece que sí, mucho de la venta pues obedece a eso, a que ya no había la convocatoria, o sea, o ya no había el negocio de antes, tal cual. Se escucha horrible, a mí me purga decir acá está negocio, mejor. Pero yo siento que aquí está mejor en términos de entrada, por lo menos. Sí, deportivamente, deportivamente no ha mejorado, no cabe duda. Aquí está. No cabe duda, pero también creo que obedece mucho a eso de los dueños anteriores. Sí. Los dueños anteriores tienen América y no va a haber poder humano que les haga mover un dedo en contra de jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia. O sea, podemos perder lo que sea. Bueno, se fue San Luis, se fue Necaxa, pero América ahí quedará siempre y ese no se moverá nunca. Sí. Y eso es lo que pasó. Bueno, Necaxa se abandonó a su suerte. Hubo alguien con visión, usó como plataforma política el equipo, sí, pero tuvo la visión de traerlo. Y a fin de cuentas, bueno, pues la gente eso quería, ¿no? La gente quería ver fútbol de primera división. Bueno, se les dio. Terminó siendo gobernador este señor, pues sí, pero le dio a la gente lo que quería, ¿no? Que era fútbol de primera división, fútbol profesional. Sí, bueno, ahí sí yo no sé, porque el Estadio Azteca es excesivamente grande. Además, sí. Entonces es muy complicado ver Sí, se veía muy vacío por eso, porque no era demasiado grande. 5 mil, no sí. 120 mil, que 5 mil, sí, 25. Sí. Pero bueno, sí tienes razón en ciertas cosas que dices. Ese fue Arturo Reyes. Y en otras no. Pero sobre el Estadio Victoria, ahí tenemos también nosotros un problema muy grande. Lo sé. Porque ese estadio. ¡Está maldito! Yo lo dije así bromeando, pero. Alguien puso la playera de Alex Aguinaga del Cruz Azul ahí abajo y por eso nomás no se puede. Entonces, pero es porque es el Cruz Azul o porque es Alex Aguinaga. Lo que sea, pero hay una maldición ahí. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, lo hicieron con cemento Cruz Azul. El Estadio Victoria, yo me acuerdo que cuando llegó Necaxa, en la primera temporada no perdió más que hasta contra el Atlas, creo. 5-3 me parece, algo así. Y después perdió en cuartos con Pachuca, si no me equivoco. Pero de ser un estadio prácticamente imbatible, y luego llegaron aquí al primer descenso y fue imbatible, nadie le ganó. Y vivimos este último torneo, que fue una burla, o sea, venían aquí y todos se reían de Necaxa y de su técnico, si quieres, que te cae también. Victoria se convirtió en mandibulín, lo hemos dicho. Sí, y de su técnico que te cae también. Nadie me respeta. Y ahora, con este nuevo proyecto, digamos, con Sosa, ¿cómo ves tú? Primero, hay que hacer respetar la casa, hay que... Sí, tiene que ser. Alguien que no gana en casa, pues, difícilmente aspirará a algo, ¿no? A mí me parece que, Alex, has de saber que la maldición no es con el Victoria, es con el Estado, porque los mentados gallos tampoco fueron campeones aquí nunca. Cuando fueron campeones afuera. Cuando ascienden de segunda, en aquel entonces la primera A, fueron campeones fuera. Y cuando son campeones contra la Piedad, también son campeones fuera. O sea, aquí no sé, aquí ningún equipo de Aguascalientes ha coronado aquí. El único que ha ganado aquí, bueno, dos, los de béisbol, las Panteras y los Rieleros, esos sí han sido campeones. ¿Ves? Aquí. Entonces, ¿y lo quieren dejar aquí? No te creas, no, las Panteras, ¿no sabes qué? Las Panteras fueron campeones en México. Le ganaron a la Ola Roja. ¡Maldito! Fue en el 2003, le ganaron a la Ola Roja en un duelazo de Bubacar con Jacinto Álvarez. Bueno, eso ya será de otra vez. Jacinto Álvarez terminó pegándole a un aficionado. Sí, sí, se puso aquello todo muy mal. Pero, y los quieres dejar aquí. Pero campeones. Que están viendo. No, los Rieleros son los campeones. Bueno, este sí fue Arturo Reyes. Entonces, sí, a mí me parece que. De entrada creo que es un acierto traer a Sosa, ¿no? A mí me parece que un día antes de que anuncien a Sosa, estábamos con la directiva y ellos hablaban de eso, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Pues ya tenían al técnico, pero la hicieron cardíaca, entonces hicimos, bueno, a ver, empezamos a jugar a la adivina quién, mano, ¿no? Entonces, el último nombre en el que yo pensé era ese, era el de Alfonso Sosa, pero me parece que es un gran acierto porque es un tipo... que con un plantel muy limitado asciende a Leones Negros, con un plantel que no es el Necaxa de hoy en día, y además, en primera división, en 33 de las 34 fechas, tuvo el destino en sus manos, hasta la última jornada, que bueno, ya no dependía de sí mismo, y aún así fue y le ganó al Cruz Azul en el Azul. Sí. Entonces, a mí me parece que esto es lo que hace falta, esos que se desgarraban las vestiduras pidiendo a Catrochi o a Guinaga, o se querrán quedar en el ascenso un año más, ¿no? Porque a mí me parece que sí, ninguno de los dos... Para proceso. Totalmente, exactamente, para proceso. Y es, en alguna ocasión Gerardo lo decía aquí en este espacio, es quemarlos ya desde antes. O sea, si les va mal, a la hora que sean buenos técnicos ya no los van a querer de regreso. O sea, tenemos que entender que en el fútbol no podemos vivir de romanticismos, ¿no? O sea, vaya, se los dice un aficionado de Guadalajara, de los 11 títulos que tenemos ganados, 10 los ganamos en los 60. O sea, ¿no? 8 los ganamos en los 60, pues. Entonces, no podemos vivir de esta idea romántica de, es que ellos hicieron mucho por nosotros. No podemos depender de eso. Porque Mario Arellano era Chiva. Y vino aquí y consigue un bicampeonato contundente. Y entonces sí, no, ya es necaxista. No, o sea, no se trata de eso. Me parece que Sosa ha sido campeón. Ha sido, además, nos la debe, Alex, ¿no? Bien dices, nos la debe. Y además ha sido campeón de ascenso. Entonces, esto es lo que hace falta. Un técnico que conozca la división y haya conseguido ese logro al que aspiramos, ¿no? Entonces, a mí me parece... Y además, Sosa me da la impresión de que es un tipo que sabe hacer grupo. O sea, creo que tú veías a sus Leones Negros con todo y lo limitados que eran, pero había un amor por la camiseta. Sí. Y eso viene de la banca. O sea, tú te das cuenta cuando un futbolista está motivado por su técnico en cuántos sprints hace, cuántas barridas, cuántos balones da por perdidos. Y esos Leones nunca dieron por perdido nada, nada. Entonces, o sea, descienden porque la competencia es ingrata con el recién ascendido, sí, y porque su directiva no los reforzó de la manera correcta. Sí, pero no es culpa de Sosa en ningún momento. Entonces, a mí me parece que hoy Sosa, con un equipo mucho más competente que los que ha dirigido, creo que tiene una oportunidad inmejorable de trascender también. Y sí, yo sí veo un Necaxa que, si no asciende, siento que sería porque el rival es mejor, no porque Necaxa vaya a dejar de hacer cosas, pero, creo yo. Pero ahí, en ese sentido, o sea, como está el Clausura ahorita 2016, ¿quién ves mejor en plantel que a Necaxa? No, en plantel, pocos. Me parece que Mineros se arma bien. Mineros corre el riesgo de prácticamente renovar su equipo completamente. Ajá. Y es un riesgo porque aspiras a la continuidad. Esta es una liga donde hay que tener continuidad, ¿no? Digo, y en ese sentido veo equipos, bueno, Juárez, que ya viene con una inercia, ¿no? Sí. No es como que hayan armado un plantel. Yo veo medio a los de siempre aspirando a ser campeones, entiéndase Juárez, entiéndase, bueno, Correcaminos ya no entra en estos de siempre, ¿no? Correcaminos está absorbido por la liga completamente, ya no ves un equipo de primera jugando en ascenso, ahora es un equipo más del ascenso. Pero yo veo el favorito Lobos Buap, que lleva años con Baliño siendo un equipo constante, al que se le ha negado también trascender, ¿no? Pero me parece que Lobos Buap, Mineros, Necaxa, hay que meter a Necaxa, siempre hay que meter a Necaxa, ¿no? No puedes descartar un equipo así de importante en ningún torneo nunca. O sea, el tropezón del torneo pasado, eso es, un tropezón. Este torneo me parece que eso va a quedar atrás. Entonces, pues si planteles fuertes así de ese nivel, pues sí, Mineros y Bravos. Bravos por la inercia que trae, insisto, y Lobos Guap, que también por esa inercia, ¿no? Tiene un técnico con el que se entienden bien. Sí. Me parece que Baliño es de esos técnicos que me encantaría ver en Necaxa el día que no tenga trabajo, porque es un tipo que trabaja muy bien, sí, y tiene carácter y tiene mucha actitud. Pero sí, yo veo solo a esos dos al nivel de Necaxa para pelear el ascenso, ¿no? Y San Luis con Bustos, por ejemplo. También me parece que el asunto con San Luis, hijo, le va a sonar feo porque somos de aquí, pero a mí me da la impresión que son gente que te mente chica. O sea, los equipos, sí, sanluisinos tienen un tope mental que no se atreven, sí, a rebasar jamás. Lo vemos en realidad, la vitrina de ese equipo. Sí, claro, es un equipo, su más grande logro. No pierdes oportunidad, dale. Es que su más grande logro es el gol del Colorado Guerrero con el que salvaron la categoría hace como 6, 7 años. Y sí, no han hecho nada, ningún gol lo han festejado tanto como ese. O sea, no, es un equipo que no tiene nada, pero pasa por lo mental. O sea, a mí me parece, pues sí, Bustos va a dar un torneo competitivo y me parece que se irá en cuartos y adiós, ¿no? Oye, o Alfredo Moreno y Celaya. Eso puede ser interesante. A mí me parece que Alfredo, otro mercenario, dice, Gerardo, ¿no? Digo, pero ese tipo es la bomba del ascenso. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? No termino por entender por qué y por qué es Celaya, además, ¿no? O sea, nadie lo entiende. Sí, no aspira a nada, perdón, pero no aspira a nada. No, y en alguna ocasión lo hablábamos Murdo que yo, o sea, no es lo mismo no calificar si eres el Celaya que si eres el Necaxa, ¿no? De ahí el ardor y la molestia de no haber calificado el torneo pasado, porque no somos Celaya, perdón, somos un fuera equipo... ¡Fuera Saucedo! ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, me llama la atención, no va a pasar nada, ¿no? O sea, a mí me parece que no va a pasar nada con Celaya. Ahora, al margen de lo que queramos o de lo que creamos... Al margen de lo que creamos, queramos o nos convenga, ¿tú crees que Sosa puede llevar a Necaxa al título y a pelear el ascenso en 6 meses? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque de entrada, me va a sonar feo y no es personal, pero el ya no tener a Fuentes creo que ya es una ganancia. No por Fuentes, sino... Ya era una enfermedad. Exactamente, refrescar, ya. Refrescas las ideas, refrescas. A mí, por ejemplo, ahora que Santos y Chivas y otros equipos traen técnicos de fuera con otras ideas, ¿no? A Necaxa le hace falta eso ya, ¿no? Un técnico con otras ideas, con otra manera de ver el fútbol, porque las ideas y la manera de ver el fútbol, más allá de si estaba equivocado o no, de Miguel de Jesús Fuentes, ya no iban a rendir frutos aquí. A lo mejor van a rendir frutos en otro lado y ojalá que le vaya bien, pero para Necaxa ya no era técnico. Entonces, yo creo que sí tiene con qué, porque es un tipo probado, ¿no? O sea, tiene menos tiempo que lo que tuvo con Leones, sí, pero creo que le armaron un plantel como para que no haya pretexto, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da. que no fue lo mismo como cuando se vino medio San Luis a reforzarnos y terminamos usando a dos, ¿no? A Gallardo y a Perrito Sánchez. A ninguno de los demás se les volteó a ver. O sea, creo que ahora se reforzó con lupa, bien analizado, se escogió a conciencia y se trajeron buenos jugadores, ¿no? A este chavo el 10, se me va su nombre ahora, pero... Oscar Fernández. Oscar. Entonces creo que él tiene la ventaja de que viene con un cartel muy bajo, entonces la gente no le va a exigir a él, y creo que eso va a jugar a su favor. Me parece que hay futbolistas que son muy capaces y que lo único que necesitan es una oportunidad. Y ahora están bien cobijados, ¿no? A mí Mario de Luna me parece un acierto fenomenal, por ejemplo, para una línea que nos duele mucho como la defensa. Entonces sí, yo sí creo que tenemos con qué trascender con Alfonso Sosa, ¿no? Bueno, pues ya despedimos porque también nos tenemos que ir al estadio. Y este... Y bueno, nada más comentarios, por fin se nos hace tenerte acá. Sí, hombre, yo por Podcast fin. PR. Ajá. Este, que también ya tienes rato escuchándonos. Sí, por supuesto, ya voy para el año a escuchar. Pues el mensaje a la gente que escucha el podcast. No, pues el saludo a toda la gente de Pasión Rojiblanca. El esfuerzo independiente, me parece que siempre hay que aplaudirlo, siempre hay que aplaudirlo. Lo que hacen ustedes es muy loable, ¿no? Me parece, habemos gente que, te lo he dicho, Murdo, que emprender, hay gente a la que se nos ha negado porque algo en la cabeza no nos deja trascender de esa manera. Entonces, yo sí les quiero mandar un saludo muy especial y a todos los que escuchan también, quédense, ¿no? Porque, pues, por las reacciones que he visto, gusta, más allá de que coincidan o no, me parece que es un espacio importante que se ha hecho de un nombre. Y la verdad es que para mí es un gusto estar hoy con ustedes en el Podcast PR, que será el más especial para mí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Oye, yo antes te quiero decir, Arturo, que yo tengo cierto estima por el Guadalajara. Okay. La situación por la que yo le voy al Necaxa, te la voy a contar y la voy a contar aquí rápidamente, es porque mi papá le iba al Guadalajara, pero a mí me caía gordo el Guadalajara cuando era niño. Y el América me caía más gordo todavía. Claro, pues sí. Entonces yo dije, a estos dos no, ni más. Pero por alguna razón, el Necaxa se vestía igual. Okay. Y entonces, ese año que yo empecé a ver el fútbol, ganó el campeonato con Cruz Azul. Y dije, le voy a ir al Necaxa, ¿no? Pero siempre el Guadalajara me te llevó a eso. Así pasa, ¿no? ¿Sí? A mí me pasó al revés. Sí, era lo que te iba a comentar. Es exactamente igual, pero al revés. Exactamente, ¿no? O sea, empezamos con un Arturo Reyes, necaxista de closet, y terminamos con un Alex Rodríguez. Chiva de closet. Muy bien. Eso solo pasa aquí. Grandes revelaciones en este episodio del Podcast PR. De nuevo, muchas gracias, Arturo. No, al contrario, gracias a ustedes. Y un pues, placer. Vamos a... Gracias, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. No. Aquí, bienvenidos todos siempre. Un gusto poder haber estado contigo por fin, ya se nos hizo. Sí, la verdad, se me hizo a mí, yo soy el fan de ustedes, no confundan. Y bueno, vamos a lo que sigue. Ok. Cortinilla. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Bueno, y ahora sí ya estamos de regreso, ya nos presentó Fanny el que sigue. Don Arturo nos presentó la cortinilla de Fanny, ya sabemos qué pasó en esta victoria. Necaxa derrotó 2-1 a los inexistentes Fierros del Atlante, perdón. Estuvimos ahí en el estado de Victoria. Señores, ¿quién quiere empezar? A ver, Alex, ándale, pues, ya que andamos ahí. Si Murdoch me lo permite, todos los partidos del Victoria. No, pues un partido como pensó lento, como era de esperarse, como medio aburridón, pero... Vi que Necaxa traía otra actitud distinta. Creo que el primer tiro fue a lo loco, sí, pero a los 14 segundos, creo 15, no sé, fue rápido. Y esa actitud, bueno, se reflejó durante todo el encuentro. No creo que los refuerzos, todos, fueron, bueno, estuvieron activos y muy bien. Destaco también que uno de los goles ha sido de Prieto, porque tenía ya cierto tiempo que no metía ningún gol y Fijardo, pero creo que el partido se puso bueno hasta el segundo tiempo, cuando ya estaban como más enchufados. No es que lo liemos ni nada de eso, pero de verdad no existió en ningún momento. Y yo le decía a Murdoch, no podía superioridad en el campo entre un equipo y otro, ¿no? Pese a que era la fecha 1 y Necaxa todavía le falta por embonar varias piezas. Sí, que era como cuestión de ritmos, ¿no? Porque a mí me sorprendió en realidad que a pesar de que eran muchas caras nuevas, pues empezaron, por ejemplo, el defensa, ¿no? Mendoza y De Luna, el hidrocálido, empezaron de titulares junto con Javi Báez por ahí al frente y todos parecían como que sí sirvió pues la pretemporada para conocerse, para hacer esas alianzas dentro del campo y no había tantos errores en los pases, ¿no? Y para hacer fecha 1 y insisto, para hacer tantos jugadores nuevos. Sorprendió también hay que mencionarlo, ¿no? Tanto que le hemos tirado y en este partido sí nos dejó sorprendidos Jesús Isijara con esa actuación, que hace rato que no le veíamos, incluso decíamos, ¿no? Parece que sí está mostrando y quiere engatusar al profe Sosa con estas actuaciones, como que no lo conoce, como si no lo conociera. Y ojalá que sí, que sea una constante y que levante, ¿no? Porque pues eso le va a venir bien al equipo. Ciertamente el Atlante no existió ni siquiera en la tribuna, ¿no? O sea, esperábamos como que más actividad por gente del Atlante, que también había medio algunos por ahí regados entre el público en general, pero la zona de porra visitante estuvo bastante, bastante apagada. Creo que gritaron un par de veces y se acabó, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que triste la expectativa del verdadero clásico, porque no hubo rival en realidad. O sea, el gol que se encontraron fue una gran desatención por parte de la saga. En un regreso les ganaron por velocidad y los vacunaron, ¿no? En una descolgada, pero en realidad fue lo único que hizo Atlante en todo el partido y bueno, Necaxa deja un buen sabor de boca, me parece, con este debut del profe Sosa. Y estamos de acuerdo que Atlante dejó mucho potencial como rival, no tuvo una pretemporada tan larga como tuvo Necaxa, como tuvieron otros equipos, pero sí, Atlante no existió, y ya no es que lo odiemos, así no nos cae, al menos a mí no me cae nada. Y pues es decepcionante completamente. Se jugó bien, primer tiempo fue muy intenso, pues me agradó. Y en el segundo, en realidad tuvieron para ver gol de Atlante, incluso por ahí el tercer gol estuvo cercano en las ocasiones, y quizá el marcador no reflejaría lo que pasó en campo, porque lo de Atlante fue, su gol fue un contrape hasta inesperado, podríamos decir, y nada, en el que fue mejor que su rival, y parece que se llevó un triunfo merecido. De destacar luego lo que decías, Murdo, de su Isijara partió. Yo decía que a lo mejor no lo cambiaron por otro Isijara, no lo sé. De los refuerzos, ahí me parece que hay que ser pacientes. Mario de Luna por ahí se equivocó un par de veces. El segundo tiempo también no lo vi de la mejor forma. Tuvo oportunidades de tirar y soltó un par de cabezazos. Javi Báez, pues de descarso, desde luego. Jugart por ahí tuvo una buena tajada, que luego Alex le dijo que estaba loco. y ya me parece que sería lo que había que destacar. Vela entró muy poco, entonces no podemos emitir un juicio. Pero pues hay que ser paciente. El equipo se vio bien. Y si va a ser así intensa la temporada, pues sí podríamos emocionarnos. Sí, y también destacar al Brian, ¿no? Así, a secas, al Brian, porque la verdad es que dio un partido pues muy bueno. El segundo tiempo, varios manos a manos los ganó. Digo, vimos también que no es su fuerte la velocidad, pero se lanzó al ataque y también defendió con categoría un par de veces al menos. Y también entró duro al balón, eso también hay que decirlo, no solo él, sino pues el equipo, no renunció a ningún balón, fue luchón, aún con el marcador a favor, y incluso, ¿no? Pues el gol de Atlante es por fue una desatención, pero fue porque todo el equipo estaba volcado hacia adelante, pese a que iban ganando ya 2-0, ¿no? Sí. Entonces, y que fue un verdadero milagro, porque esa... El gol de Atlante viene de una tajada increíble del portero de Atlante sobre un remate de cabeza de Isijara, que merecía el gol, como ya bien dijeron. Pero bueno, eso creo que también hay que destacarlo, porque la defensa se comportó a la altura, hasta lo que yo puedo ver, pese a los 10 goles, ¿no?, que se comió en pretemporada en dos juegos. Y eso sí te habla entonces de que Sosa estuvo pues ahí experimentando, como tiene que ser en una pretemporada, con todos los jugadores, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? O sea, de que Ishihara merecía ese gol, sí. Quizás lo único que en lo que coincidimos que pudiéramos, nos que dejara como un poco la duda del por qué el profe Sosa se tarda un poquito, ¿no? O sea, como que tardó en empezar a hacer los movimientos. Incluso Atlante ya había hecho dos de sus cambios y pasó un rato todavía para que Necaxa hiciera siquiera el primero. Por ahí me parece que le faltó refrescar un poco antes. Sobre todo porque tenías buen material en la banca, ¿no? Vimos a un Carlos Vela, oye, otra vez, Alejandro Vela, que ya quisiéramos ver un poquito más, ¿no? De rato, entró, tiró un par de patadas, medio con ganas, tuvo un desequilibrio allá por la banda izquierda, que llegó hasta línea de fondo quitándose rivales, entonces, interesante verlo un poquito más de tiempo, también ver ya, en el cuadro de inicio, perdón, a Felipe Gallegos, de titular, pero ya más adelantado, ya no como lateral izquierdo, sino ya más en medio campo, y distribuyendo juego, por ahí tuvo un tiro libre y nada más, ¿no? O sea, hay interesante rotación en el medio campo de Necaxa, también destacar que Mitchell sorprende, ¿no? Como capitán, habíamos hecho una pequeña quiniela en Casa Club de cómo, quién iba a ser el que iba a salir de capitán. Nos encontramos por ahí a Carlos Ramos y al Perrito Sánchez, les preguntamos y ni ellos sabían o no nos quisieron decir quién era el que iba a portar el gafete en esta ocasión. Sí, sí, al final, bueno, se corta la racha negativa, ¿no? Tanto en el Estadio Victoria como la racha que ya se traía del torneo anterior, que también es bueno eso, ¿no? Cortar ese tipo de cosas para ya dejar el torneo horrible que se tuvo el pasado y empezar con el objetivo claro que es el ascenso en mayo, ¿no? Algo más que decir. Tuvimos que ir a Aguascalientes para estar con la malaria de teníamos que hacerlo, no podíamos permitir que el equipo siguiera esa mala racha. Y bueno, Murdo debería estar agradecido por ello con nosotros. Como dijimos, estuvimos allá en el Estadio Victoria. Y yo nada más quisiera preguntarles, chavos, no sé, señores, compadres, ¿cómo vieron a los hombres de Sosa, a los muchachos de Sosa? Pues los 25 bien, ¿no? Incluso los que estuvieron en gradas. Hay que presumir, vale la pena presumir que nos encontramos por ahí entrando por los túneles del Victoria al capitán Beto Padilla, que se está recuperando de una cirugía que tuvo en una rodilla y que esperemos en unas 4 semanas ya tener de vuelta en la actividad, ¿no? Nos saludó muy amable. Mejor presumamos eso y no tiremos caña. Sí, nos saludó amable. Y bueno, lo importante, o hay que decirlo también, es que estaba caminando con normalidad, ¿no? O sea, sí, un poco lento, pero no traía nada para ayudarse o en caminar, y eso también es bueno, ¿no? Buena señal. Sí, claro. Y bueno, el punto es que nos encontramos al profe Beto Padilla, digo, al profe, al capi Beto Padilla, y que nos saludó, y a ustedes no. No, pero qué bueno que se encuentra con bien, y pues él reforzará también en su momento a la saga, ¿no? Que se vio bien, pero que bueno, con él podría verse aún mejor, ¿no? Sí, quizás lo que te digo, ¿no? O sea, tanto, pues ya lo mencionábamos, a Carlos Ramos, que ahí está, ¿no? También esperando una oportunidad. El Lobo del Aire se vio muy bien atrás y pues sí, era la duda, ¿no? De Mario de Luna, cómo se comportaría como titular en la saga central. Y me parece que lo hizo bien, todavía igual con las dudas, pero, o sea, te deja tranquilo, pues, el que tienes buenos jugadores de inicio y tienes todavía buenos en banca, ¿no? Que pudieran ser posibles recambios. Que sí, en cualquier momento cualquiera de ellos puede entrar a la cancha y no dudarías de que tuviera una buena actuación. Todavía sigue pendiente, ¿no? La delantera, a ver cómo responde para este torneo de clausura. Sí. Oye, y hablando de González, sí. Trae ya un corte a lo Pablo Cuatrochi, ¿no? Cuando traía como un pelo medio largo. Aunque se enoje, digo, sí le da como que, sí le da como que a lo lejos, ¿a un aire? Sí se ve como si estuviera ahí, sí, un poco. Pero acá está tirando tijeras y así, ¿no? El chileno de la saga central, que pues, te digo, espero que sí, que se convierta en figura como lo fue Pablo, aunque le va a costar un poco de trabajo igualar eso. pero sí nos deja como que esa tranquilidad, ¿no? De la personalidad en la línea de fondo. Y pues también yo también mencionar a Josgar que lo poco que se le fue exigido, me parece que cumplió bien. Sí, sí, también es importante eso. Obviamente necesitará un equipo con más, bueno, no lo quisiera decir así, pero sí, con más fuerza. Que le llegue más. Para, sí, para probar de qué está hecho en verdad, ¿no? Pero al menos las dos, tres ocasiones, tal vez que llegó el Atlante con peligro, respondió bien, aunque enloqueció en la primera, porque se quedó ahí, junto con la defensa, ¿no? Que se estaba viendo y le cayó a un jugador del Atlante, y por poco es el empate, pero pues no pasó. Y pues siempre un triunfo es bueno, pues importante. Entonces, pues ya, el Atlante quedó atrás. No sé si quieran agregar allá algo más, sino para ir al siguiente encuentro, que también es allá por la península. ¿Taker, algo más? Ya se durmió, Taker. Ya le pegó el viaje. Ya a su edad no se puede hacer esos viajes relámpago de días tan largos de 20 horas de corrido. No, pues vámonos a lo que sigue. Pues ya se durmió aquí el buen Taker, pero bueno, lo que sigue. Fanny, que nos haga el favor o la cortinilla o lo que sea. Ahora el partido de la semana. Bueno, ya entonces dejar de lado el Atlante, señores. El próximo partido, jornada 2, Necaxa jugará de visita. Irá a la cancha del Estadio Carlos Iturralde en La Blanca, Mérida, para enfrentarse a Venados de Mérida. ¿Qué podríamos esperar de la visita de Necaxa? Yo podría decir que esperaría que, independientemente del parado que me Sosa, pues se juegue con la misma intensidad con la que se jugó contra Atlante. Eso sería para mí lo que creo podríamos esperar o esperaríamos que nos diera el equipo, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes qué pueden esperar de esa visita? Pues eso, a ver, seguimos conociendo a este Necaxa del profe Sosa. Vamos a ver cómo se comporta ahora en patio ajeno. Y en una cancha pues que parece no tan complicada, ¿no? O sea, como que tiene un nivel de dificultad suficiente como para exigir a Necaxa en una situación distinta, ¿no? Con un Mérida que no tiene pues muchos nombres, tiene algunos, uno que otro así como conocido, que pudiera pues presumir algo, ¿no? De este equipo. Y que viene de sacar un empate en una cancha complicada, ¿no? O sea, a pesar de lo que hemos hablado de Mineros y de cómo se había transformado su delantera, a final de cuentas, pues no deja de ser un equipo complicado del ascenso. Y bueno, Venados iba ganando ese partido 1-0 y a final de cuentas termina empatando. Entonces, me parece una buena prueba. Vamos a ver cómo se comporta este equipo en situación de visitante. Pues sí, el empate nos dice algo, ¿no? De cierta forma, que se tuvo con, bueno, que Mérida tuvo con Minero. De los que puedes decir de Mérida que son conocidos o referentes, digamos, pues está Aldo Polo, por ejemplo, que es veterano de la división, creo ya. Rodrigo Íñigo también. Está tu querido Carlos Treviño. El Trevi. Que estaba hace una temporada aquí. Jesse Palacios, que también lo conocemos bien. Y en la delantera, como hace 6 meses lo dijimos, está Mauricio Romero, que es el referente, obviamente. Pero también está Quiñones, que bueno, es el que me parece hace el gol contra Mineros. Entonces, sí, no es un equipo así, a lo mejor que suene mucho, pero tiene nivel suficiente para poner en peligro, ¿no?, las cosas. Y Necaxa tendrá que ir a una cancha complicada para ellos, porque realmente lo es. Necaxa le cuesta esa cancha y es una buena oportunidad. Todavía hay ciertas dudas con las cosas que hay que ver de Sosa, que sin irnos muy lejos, yo esperaría que no se pierda el juego, que se juegue igual como dijo Taker, con una intensidad fuerte y que de alguna manera se empiece a pelear de igual a igual en las dos facetas que se va a tener, ¿no? Tanto en el Victoria como en calidad de visitante, que hay que decirlo, en últimos torneos nos ha ido mejor en esa faceta que de local, ¿no? Ahora, y también esto nos puede servir para ver qué tan cierto en ese sentido el disco de Sosa, porque Sosa desde que llegó, que busca el brazo y que está igual de intenso cuando juega de local y cuando juega de visitante. Quizá Venados, como dice Mordo, no sea tan complicada y en ese sentido sea un rival a modo, que quizá no te va a presionar tanto durante todo el partido para que a modo, ¿no?, para que puedas ver que Necaxa puede de intentar en ofensiva y en cuanto a la intensidad, ¿no?, se refiere. me parece que es la primera prueba de la primera prueba palabra del profe, a ver si se que va a ser intenso. Espero que sí, tenemos por qué dolo ahora. Pues no podremos sino esperar el triunfo, ¿no? Me parece que también eso, o sea, hombre por hombre, Necaxa es mejor equipo. O sea, ya el empate que consiguió Mérida, que bien comentaba Alex, con gol de Quiñones, se me espera ganar el encuentro. También hay que decir que, bueno, en la conferencia el profe Sosa dice que si bien estuvo al frente cuando tenía la ventaja 2-0, lo que decía Alex, ¿no? Que incluso es por eso que nos agarran mal parados atrás para el 2-1. Habrá momentos en donde el equipo tenga que ser más recular un poco más, ser más defensivo, y lo habrá sin problema, ¿no? Eso nos dijo en la conferencia de prensa, y de hecho lo habíamos notado, ¿no? Yo en algún momento al principio del partido les hablé, ¿no? Creo que a ti, Taker, te comenté, Necaxa está dejándole la iniciativa al Atlante, le dio la pelota, dejó que ellos intentaran, pero la verdad es que Atlante nunca pudo pasar del medio campo al principio, ¿no? Entonces creo que Necaxa, yo creo que esa va a ser la tónica que vamos de inicio en Mérida, o sea, para que no nos volvamos locos y queramos ver a Necaxa así, tratarse de tragar al rival en su casa. Yo creo que va a empezar como muy muy compacto, bien armado atrás, para después armar, en cuanto tenga la pelota, a latigazos al frente con la gente de velocidad como lo tuvo, ¿no? Y si sigue y si jara en ese plan, creo que pudiera funcionar bien esa estrategia. Vamos a ver si es así, o si de plano quiere adueñarse el balón y quitarle la iniciativa al rival. Que hay que decirlo, también ellos se van a querer mostrar bien en el debut en casa en este torneo. Esto también es importante. Y bueno, ya para, o no sé si quieran agregar algo más, yo nada más, Mérida venció a Necaxa hace 6 meses, y pues de cierta manera hay como que cuentas por saldar, ¿no? Ahí en ese sentido. Entonces, es el viernes el juego, yo pensé que era el sábado, pero es el viernes. A las 8:30, así que pues ni modo, no van a irse de fiesta porque se van a tener que quedar a ver el juego. O ven el juego, sí, y después se van, pero terminando. Sí, es el viernes. Para festejar. ¿Tienes numeritos o algo, Taker? No, no hice la tarea, estuve de viaje. Bueno, entonces nada más mencionar. De hecho, ahorita que lleguemos a la sección de la quiniela, tampoco vamos a tener resultados todavía. Muy bien. No, pues nada más mencionar entonces, de los, así recapitulando, de los exjugadores necaxistas que están ahora en Mérida, está César Saldívar en la defensa, aquel lateral izquierdo que estuvo un ratillo, por ahí pues Carlos Treviño, que estuvo el torneo pasado, que no hizo, pues, no sumó minutos creo en Liga, sino solo jugó en Copa, el Jesse Palacios, que también es un viejo conocido y también le juega diferente, ¿no? Me parece siempre en los equipos donde ha estado, le juega distinto a Necaxa. Y que me parece, seguramente vamos a ver un abrazo ahí con el profe Sosa, porque pues formó parte de aquel Leones Negros que ascendió con él, ¿no? Y me parece que ya, son los exnecaxistas que están ahora en Venados. Ok, quizá nada más también recordar que el último antecedente contra Venados es ese triunfo de Venados en el Estadio Mérida, en el Estadio Victoria, perdón, y gol de Alan Mendoza, ¿no? De hecho. Entonces nos la deben, bendigos. Bueno, sí, los numeritos, no, ¿para qué me pongo a inventar? No, ahorita está. Pero sí, la serie, eso sí, la serie histórica está. Y por ahí nada más el dato que sí tengo, el jugador de Necaxa que más goles le ha metido a Mérida ya no está en Necaxa, es Víctor Lojero. Y nada más, señores. Bueno. Y ese estadio se visitó y ya, bueno, la última vez que se visitó fue el 3-1, ¿no? Si no me olvidé. En aquella liguilla. Un triunfo de 3-1 de Necaxa. Sí. Exactamente. Con Roger que ahí, como figura. Sí, pero que ahí sí no dijeron que jugó mal, ¿eh? Bueno, no le mencionemos ese nombre partido, a ese último partido que mencionan allá en Mérida. No va a llorar. Fue además el día que todo mundo, Miguel Fuentes era un genio estratégico. Porque se acuerdan que se había empatado la ida en el Victoria y todo el mundo, sí. Nada, que estamos fuera. El partido que planteó Necaxa allá, todo el mundo ya quería a Miguel Fuentes para la selección nacional, incluso. No te pases. Sí, pero bueno. Oh, eso. Sí, no, o sea, es la verdad. La gente, y si ves los comentarios de este partido, la gente sí ya idolatraba a Miguel Fuentes después de ese partido. Revivió Necaxa ahí en ese partido. Ahí empezó la liguilla, ¿no? Ahí empezó la liguilla. Que terminó un par de semanas después con Dorados, ¿no? Sí. Bueno, pues vámonos. Entonces, ¿qué tenemos después? Teníamos la quiniela, pero. Pues vamos. Pues podemos decirlo. Vamos a cortinilla y. Más allá de resultados, ¿no? Ok. digan sus números. Es hora de la quiniela. Bueno, quiniela PR. Resultados de la jornada 1 no los tengo. Soy honesto. De hecho, al momento que estamos grabando esto, está ya incompleta todavía la jornada. Leones Negros está jugando su partido ante el Atlético San Luis. El resultado no nos importa, podríamos dar los resultados sin contar ese partido. Pero, pues ya lo dije, me disculpo, no hice mi tarea en el previo ni con la quiniela. No tenemos numeritos, anduve de paseo y muy bien tratado por todo el mundo en Aguascalientes. Pero bueno, sí podemos leer la de la próxima semana, ¿no? Sí. Y nada más decir, ¿no? Que eso que no estamos entregando, ¿verdad? En este episodio del podcast, se va a ver compensado por todo el material que sacamos y todo lo que se hizo en ese viaje. Ya estaremos ahí, estén al pendiente para que vean todas lo que les preparamos, ¿verdad? Pero sí podemos seguirnos con los resultados. Bueno, así decir de manera general que Lobos y Juárez empataron a uno, que era uno de los partidos interesantes. Llama la atención ¿cómo decirlo? El romance, ¿no? La noche de pasión que se vivió en Los Mochis. Que así, sin un besito ni un café, se la dejaron Cayetano a los murciélagos y Coras le mete 6-0 a domicilio, ¿no? Sí, Mineros. Abusaron. Su nobleza. Mineros Mineros y Mérida pues empataron, ¿no? Ya lo dijimos. Ajá. El Corre sorprendió al mundo y ya ganó otra vez. Después de un año creo que no ganaba. Y a Tapachula, que venía bien, ¿no? O sea, que levantó el final del torneo pasado. Sí, y Alebrijes, ¿no? Que empató con Cimarrones. Increíble. Bueno, ya ese partido ha estado infumable, ¿no? O sea, ¿qué trae Cimarrones? Nada. Pero bueno. No sé. Además fue bien raro porque empezó a las 9:36. Ay, sí. ¿De que se ponen creativos? Sí. Ah. Y ya el Celaya de Alfredo Moreno pues ganó 2-0 al Zacatepec, que decía yo, ¿no? Que me interesaba ver el partido, bueno, el resultado del Celaya, pero pues ese sujeto, el cual Taker no quiere mucho, pues no participó al menos en los goles. Y que por diferencia de goles, bueno, pues Coras con esa noche de pasión loca, pues se pone en primer lugar. Después está Celaya, precisamente, en segundo, y Necaxa, pues los tres comparten la cima, ¿no? Con 3 puntos, pero por diferencia de goles aparecemos así en tercer sitio. El corre también. Ah, de veras, el corre abajo. Bueno, vámonos entonces con la jornada 2 del ascenso, bla, bla, bla, inserte aquí nombre de banco, MX 2016. ¿Ya están listos? ¿Empezamos? Pues sí. Bueno, empezamos entonces con el que no existe, el inexistente cancunense Atlante va a recibir a los muy adoloridos y que no se pueden subir al caballo, murciélagos de Los Mochis. Vamos, Atlante, no creo que esté tan inexistente. Yo creo que van a empatar. Yo también voy a empate. Bueno, ahí quedamos pendientes también para ver quién participa, ¿no? En la del aficionado. Sí, cierto. Vamos con pues el que nos toca, Mérida. Mérida recibe a Necaxa. Necaxa. Pues sí, a ver, Necaxa. Mira. A ver quién es el bueno que no. Alex le quería poner al empate, pero vámonos con Necaxa, pues ya, aunque qué mata. Seguimos, nos vamos hacia el norte, a Tamaulipas, Ciudad de Victoria, con el Correcaminos recibiendo al renovado Celaya. Empate. Yo voy con el Corre ahora. Pues yo le voy a poner al Celaya, nomás para ponerlo interesante. A ver quién de los tres le atina. El que esté en la versus. El que va a la versus eres tú, ¿verdad? Ah, caray. Entonces que le atine. Y yo poniéndome acá, guapachoso. Bueno, vamos ahora a Tepic, en donde Coras, que viene acá fumando cigarrito y todo, va a recibir a Cafetaleros de Tapachula. Coras. Sí, me voy a ir por la lógica, sí, Cora. Vámonos tú. Y van a ver que van a empatar. Pero bueno. El brujo, Alex. No, a ver, Alex. Coras, pues. Coras. Sí, Coras, sí. Luego vamos a seguir con... Este va a ser un poco más complicado porque pues no hemos visto cómo le fue a los Leones Negros. Porque, pues bueno, el equipo de la UDG va a estar visitando en Oaxaca a Alebrijes. Empate. Yo voy con Alebrijes. A mí también me late que Alebrijes. Seguimos al Zapatec. Zacatepec siglo XXI recibe a Cimarrones de Hermosillo. Zacatepec. Sí, Zacatepec. Yo ya dije, ¿no, verdad? Zacatepec también, vámonos con Zacatepec. No. Luego, San Luis, Atlético San Luis recibe a Lobos Buap. San Luis. Yo voy Lobos. Poner empate. Y por último, los Bravos de Juárez, los campeones, se preparan para su encuentro con ante Necaxa, recibiendo antes en esta fecha 2 a Mineros de Zacatecas. Empate. Yo voy Bravos. Le voy a poner Mineros. Y pues bueno, así estamos entonces con la quiniela de la jornada 2. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya mejor en la versus que en esta primera fecha, Don Taker. Pero si la tuvimos creo perfecta, a falta de que contemos la quiniela, creo que tuvimos muchos aciertos. Bueno, pues a ver, hay que ver los resultados. Ya todo quedará puesto en claro en un post, ahí como acostumbramos. Don Taker nos va a hacer el favor de poner todos los numeritos en alguna entrada ahí en el sitio. Cuando me recupere del viaje, con todo gusto. Sí. Oye, y hay que decir que gracias a las excelentes acciones de Leones Negros, generalmente o cada 15 días no tendremos completa la quiniela, ¿verdad? Así que avisados están. ¡Malditos Leones Negros! Bueno, ya, saludos. Pues, sí, ya. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Despedirnos con algunos saludos. Vimos a mucha gente ahora que fuimos a Aguascalientes y que nos pidieron fotos y fotos y fotos. Y bueno, ya les estaremos pasando a cada uno la respectiva factura, ¿verdad? Sí, vamos a enviar muchos correos esta semana. Así es. Por ahí mencionar, desde luego, de la gente, bueno, agradecerte a ti, compadre, a Mónica la hospitalidad, a don Arturo Reyes también. Por ahí vimos a Jorge Zuleta, que es como la mitad del Jorge Zuleta que conocíamos. Vimos por ahí, él iba con Jabo, ¿no? También de Tampico. Vimos por ahí a Charlie Rayo de Guadalajara. Sí. Por ahí nos saludó en Case Club. Nos reconoció, con todo que no traíamos máscaras. Por ahí vimos a Andrés Rayo también, buen amigo. A Fanny, desde luego. Ya conocimos, bueno, Muro ya la conocía. Alex y ya tuvimos el gusto de conocer a la Diva PR, a Fanny. ¿Quién más? La Diva PR. Bueno, mientras nos acordamos, aquí hay un par de comentarios en el episodio anterior de Doña Casu, que dice: como regalo de Reyes del podcast PR, con mis mejores deseos para Necaxa y por supuesto para todo el equipo de Pasión Rojiblanca. Los quiero, ya los extrañaba, un beso y un abrazo y fuerza Rayos. Saludos, que se portó muy bien Doña Casu y él estuvimos paseando, espero que a él le haya gustado, ¿verdad? Acá la ciudad. Luego Carlos dice: muy buen podcast para enterarnos de la comunidad necaxista, de su opinión de los refuerzos. Yo por ejemplo recordaba más a Vela y Oscar que a Javi Báez. Busqué en videos el delantero que llegó, Oscar, y solo se ve un gol, demasiado fácil, difícil tener una opinión. Yo sigo pensando que faltó un delantero y ojalá estén buscando cubrir la plaza de extranjero con un centro delantero, pero también hay que tener confianza en que Sosa, con nuevo planteamiento, le saque más provecho a Yair Prieto al tener mejor llegada que los pelotazos que veíamos el año pasado. Lo único que sí me gustaría comentarles del podcast es que no es justo que Sosa cargue con las 5 derrotas consecutivas del final del torneo para pensar en que la gente lo presione si no se tiene un buen resultado, pero todos tenemos fe que el sábado inicie el torneo ganando al Atlante y en la mente de todos sea un borrón y cuenta nueva. Este es el año del Necaxa para regresar a primera. Pues bueno, ojalá hubieran hecho todos un borrón y cuenta nueva en julio de 2015. No, pero sí, creo que tiene razón. O sea, no tendría por qué cargar con el fracaso del torneo anterior ni con la final de la Sí, partida, o sea, ¿no? Hubiera sido injusto, sí, no pero conocemos a nuestra gente, ¿no? O sea, sí. Como sí, que sí, por cierto. Eso lo decimos. Pero afortunadamente pues no fue así, le fue bien y lo que dice, creo que también todos esperábamos que el extranjero que faltaba se hubiera cubierto con una posición de delantero, pero bueno, creo que ya no va a llegar nadie más y vamos a trabajar con lo que se tiene. Después, con saludo especial de nuestro amigo Gigas, el necaxista tejano, dice: también opino que lo que no se pudo hacer por defender, entre comillas, a Miguel Fuentes, no vaya a haber represalias, entre comillas, contra Sosa, que apenas está iniciando su trabajo. El que entendió, entendió. Ahí queda el buscapiés de Gigas. O sea, el que es amargo y el que entendió, entendió también. Hugo Arias dice: nuevo entrenador, nuevos jugadores, nuevo torneo, nuevas ilusiones, mismo amor por la camiseta, venga Rayos. Saludos a Hugo Arias. ¿Ibas a decir, Alex, perdón? Sí, ese Ese Gigas anda buscando pelea o qué onda, con su indirecta. Ay. Es que creo que no me quiere, compadre. No, sí, pero nada más comentar que él pone muy seguido que desde hace mucho tiempo Necaxa no tiene un matón en el área. Me parece que se equivoca porque, bueno, salvo el último año, Víctor Lojero era el matón del área. Y si no, que vea el 8-1, no sé cuántos fue el Cruz Azul, los números que tiene. Y aunque sea la bananera Liga de Ascenso, pues es en donde se competía, ¿verdad? Sí, creo que en eso hay un matón. Sí lo había, ahorita ya no hay. Y pues ya, ¿no? Tenemos un buen equipo, eso sí hay que decirlo. Y pues los goles llegarán de manera como equipo entonces, ¿no? Si no tenemos un matón, será por equipo. Bueno, pues ahí está. ¿Tienen algo en...? En Twitter está... hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero con el hashtag tenemos Podcast PR. Nuestra primera dama, Kazu, decía, Arroyo Rock, decía... Ya escucharon el episodio 84 del podcast PR, Necaxa vuelve y los chicos de Pasión Rojiblanca también enlazaba al programa anterior. Alex Reyes, arroba Alexander-14, haciendo preparativos para el clásico del sábado. No podía faltar el comentario de Pasión Rojiblanca y el podcast PR. Saludos a Alex, que ya hace rato que no, no sabíamos de él. Cierto, cierto. Fanny, por ahí ponía, por fin, con tiempo de escuchar el podcast PR de Pasión Rojiblanca. Menciones, ¿las tienen ahí o me echo algo? O ahorita las invento, tú dime. Tú déchatelas. Ok. Susana, arroba Susi-Nick, nos mandaba una foto y decía, apoyando a los Rayos desde el Estado de México. Rayo Vance hacía la pregunta también, ¿quién para ser nuestro capitán y quién para nuestro referente? Y utilizaba de hashtag, no sé qué tiene que ver, aunque bueno, ok, hay alguna relación, el despertar de la fuerza, Rayos. Subiéndose al tren. Muy bien. Sí, pero como sí, tres estaciones después, ¿no? Bueno, en fin. De Rebelis le contestaba, ¿cómo le contestaba? Ninguno es referente, el que lo es, el Capitán Padilla, no está. Fanny, arroba Fanny Rayos, y que se me hace conocer al equipazo de Pasión Rojiblanca. Maravillosa noche y con triunfo de mi amado Club Necaxa. Y por ahí ponía una foto en la que está con 13 enmascarados que lucen muy guapos y muy profesionales en su tremendo. Abrazo para Fanny. Muchas gracias. El Chivo, arroba Miguel-Rayo18. ¿Qué les pareció el juego del Necaxa? En mi opinión se vio bien, solo espero que jueguen con entrega todo el torneo. Rápidamente, ¿qué les pareció? O sea, creo que ya dijimos, ¿no? Pero, bien, bien. ¿Qué Necaxa les pareció? ¿Coincidimos sí todos, Alex? Sí. Ok. Casu, arroba Casurrock, un viaje de pasión, Pasión Rojiblanca o la Ciudad de México. Al regreso hay que decir, fuimos acompañados de nuestra primera dama, porque si no a mí no me daban permiso de ir. Ok, no, sí me daban permiso. Pero bueno, The Rebelis dice, por cuestiones laborales no pude ir, pero fuimos bien representados por los gañanes de Pasión Rojiblanca. Saludos a Cromo, que nos quedó mal ahí con el viaje. Sí, faltó. También, una vez más, nuestra primera dama ponía ahí una foto, en una selfie en ese Victoria con nosotros tres. De verdad, sí, con Mastra nos vemos bien guapos, eso sí, es cierto. Dice que si no soy la primera dama más afortunada con los chicos de Pasión Rojiblanca. Cromo completaba esta foto y decía, señorones, este trío de gañanes. Y Fanny completaba también esa foto con chulada de imagen. Es todo lo que tengo en Twitter, no sé si tengan más. O sea, nada más agregar el saludo, bueno, reiterar a Jorge Zuleta, a don José Enríquez, a David Castillo. Por ahí Eduardo Delgado. Eduardo Delgado, que también sí, se acercó a saludar, que es arroba David29 Castillo, también mandó saludos. Y a Denise Lechuga, que también fue su cumpleaños ahora para este partido, creo que nos cumplió, ¿no? Con el regalo que le dio Necaxa, pues todos lo festejamos. Sí. Y oye, también mencionar a Don Capo, que no nos pudo acompañar por cuestiones de salud, pero un saludo, ¿no? A él. Y pues ya tenemos oportunidad de volver a visitar Aguascalientes y ya de ponernos al día, ¿no? Muy bien. Así es, Mónica también, la chica Rayo, por ahí estuvo con nosotros. A Claudia también. Claudia que fue un... A sufrir con sus Steelers. Muy bien. Fue 15 minutos y después fue a ver a un equipo muerto de la NFL, pero bueno. Pasó lista y se regresó a su casa. Bueno, pues ya, vámonos riendo. Igual agradecer al club por la atención, las facilidades. Allá a Pau López, a Cali del Río, a Gwen Damon. Muchas gracias y pues ya, vámonos con estas. Por selección. Cierto, también agradecer un tweet que puso la cuenta oficial de Necaxa el sábado por la mañana. Bienvenido todo el equipo de Pasión Rojiblanca, nos dieron la bienvenida a Aguascalientes un par de horas después de que pusimos pie en aquellas tierras. Y por supuesto, bueno, también de nuevo a Arturo Reyes por engalanar este episodio del Podcast PR. Y por el lechón, ¿cómo no? Y por el lechón. Saludos a Dulce también. Por la comida. La comida y la buena plática, sobre todo. Sí, ¿no? estuvo bien sí. A gusto. Bueno, vámonos con la cita de ¿quién? ¿Cómo se llamaba el...? Gali Galeano, sí, cierto, perdón. Y es que es lo que escuchamos cuando íbamos rumbo a Aguascalientes. ¿Por qué? Y pues, ajá, nomás por eso, que se ponga ahí. Y dijimos, es algo que Murdoch seguramente escucha todos los días. Entonces, pues, va. Bueno, es que entre esa canción y el Wisho Wishow Shoo, fueron el soundtrack. Fueron el soundtrack de este viaje. Qué manera de cantar de nosotros ahí en el auto, Murdoch. Muy bien. Ahí en tu auto, qué manera de cantar. Bueno, vámonos pues. Alex nada más se reía de nosotros, igual Mon y igual nuestra primera dama. Por cierto, saludo y beso para nuestra primera dama Kazu. Pues monos, señores. Vámonos. Saludos, Maléfica. Tú sabes quién eres. Despidamos. Esto fue el Podcast PR, episodio... ¿Qué? 85. Vámonos. Bye. Bye. Chao. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? ¡A bailar! Imagínate, yo no soy yo. Que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora. Un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho. Al final de esta emisión, pero los estaremos esperando la próxima semana en Pasión Rojiblanca.